de partida. ¡Que los 20 patrias todavía no están derrotados! ¡Que desde un guardia esas pelotas atentan contra el pueblo y contra la patria! ¡Están derrotados! Por Radiográfica. ¡Ellos no perdonarán jamás al general Perón! El pueblo y el sur. ¡Que hayan levantado todo lo que ellos desprecian! ¡Los trabajadores! ¡Los que ellos olvidaron! ¡Los niños que no confiaron! ¡El sur! ¡Están derrotados! Punto de partida. Minutos, seguimos en punto de partida y un abrazo grande para Pablo López Fiorito, que escribió un artículo en Diagonales, que es un portal, que se titula Las prioridades de la Argentina que viene. Y nos dice el querido Pablo, que es sociólogo, analista político, dice: la Argentina tiene cerca de 300 mil millones de dólares por fuera del sistema bancario. Una parte está en el país, otra en el exterior. Es casi un 65% del Producto Bruto Anual de la Argentina, o sea, lo que la Argentina produce en un año. Solo con esos ingresos, la Argentina, en su mayoría propiedad de pocos, se podría hacer cuarentena durante 8 o 9 meses. Fíjate, Manu, qué buen dato este que nos tira Pablo, de estos 300 mil millones de dólares, y dice, bueno, haciendo cálculos, 8 o 9 meses sin laburar, estando todos bien, y lo que da cuenta que la Argentina es un país muy rico, pero muy desigual. Qué cantidad de plata, ¿no? Porque para sostener 8 meses de cuarentena... Imagínate, ¿no? Sí, está, y la tenemos afuera. Y la tenemos, sí, sí, afuera o adentro, no declarado. Entonces él dice, pero eso sería atacar la propiedad privada, diría el mismo periodista preocupado por el comunismo de la Argentina. Y Pablo dice, esto es una verdad a medias, dado que es una propiedad privada que en muchos casos no está registrada ante el Estado, principal garantía de dicha propiedad. Fíjate qué interesante esto, porque claro, el que te garantiza la Constitución, que es la propiedad privada, ¿no? Que claro, tanto están hablando ahora. Para lo que no está declarado y lo que es ilegal, no debería estar protegido por el Estado. Bueno, opa, claro, son contradicciones que se van dando en esta pandemia. 9:32, le damos la bienvenida a otro analista, al querido Pepe Robles, Alberto Pepe Robles, del Instituto Mundo Trabajo. ¿Cómo andás? Buen lunes, Pepe. Buen día, Lucas, buen día. Y Manuel también ahí en la operación. Bueno, Pepe, ¿cómo estás viendo la pandemia en el mundo? Y los debates que están habiendo. El viernes hubo cumbre del Mercosur, con los contrastes en la región compleja, ¿no? Lejos de integrarse como hace algunos años. ¿Qué estás viendo en otros continentes? ¿Qué te gustaría apuntar? Sí, complejo. Bueno, yo creo que el primer dato que hay que destacar es que es una catástrofe, ¿no? Una catástrofe global, y que va a tener consecuencias. Uno ya ve las consecuencias, ¿no es cierto? Ya se ven las consecuencias económicas y sociales del virus, pero va a tener consecuencias gravísimas. Esto falta un año o dos para que termine y por lo tanto va a tener... Hay que asumir la idea de que estamos ante una catástrofe global, creo que sin antecedentes en historia, ¿no? Bien. Así que lo que viene va a ser muy duro. En el mundo se ha reaccionado de forma distinta. Probablemente nuestra región, América, y puntualmente América Latina, ha sido la región que menos, en forma menos colaborativa, ha reaccionado frente a esto. Cada país ha actuado por su línea, de su forma, sin ningún tipo de coordinación. Europa tuvo un poco de coordinación, África tuvo mucha coordinación, Asia tuvo bastante coordinación, el Mercosur tuvo cero coordinación, la OEA cero coordinación, y la UNASUR no existe más. Así que nosotros estamos como región y para atrás. Pepe, disculpa, decías que planteó Alberto, que decías que África tuvo mucha coordinación. África fue el que más coordinación tuvo. En África directamente se estableció un organismo especial de coordinación a nivel de la Unión Africana. Y África, hasta ahora, que todo el mundo pensaba que iba a ser el lugar del desastre absoluto, no ha sido el lugar del desastre absoluto, ¿no? Todo el mundo pensaba que ya a esta altura iba a ser el colapso africano. Y el colapso no fue africano, fue americano. Tiene que ver con una coordinación de la Unión Africana. Sí, sí, ellos le dieron máxima importancia a la coordinación. Son el continente más pobre y por lo tanto recurrieron a la coordinación como un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Nosotros en Argentina hemos tenido una altísima coordinación a nivel nacional, ¿no? Las 24 provincias, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires junto con la Nación, todas actuando prácticamente al unísono, y eso creo que ayudó muchísimo a la bajísima tasa de mortalidad que tiene la Argentina, claro. ¿No? Casi 10 veces menos que nuestros vecinos. El contraste está con Brasil, con Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Donde cada estado hacía una cosa distinta. En Estados Unidos, el colmo, donde los estados se peleaban por los insumos. Claro, por los insumos, y ahora se pelean por las estrategias, y quién sale, y el gobierno nacional te dice una cosa, los gobiernos estatales otras, y las ciudades otras, caos absoluto. Y en esto se nota, ¿no? Una cosa que hay que destacar es que con estos, digamos, en la Argentina ya uno puede decir a esta altura que en la Argentina se salvaron 15.000 vidas. Simplemente si la Argentina hubiera tenido un resultado con más o menos igual a sus vecinos, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, nosotros hubiéramos tenido 15.000 muertes más. Uh-huh. 15.000 muertes son como 100 aviones, ¿no? Se han evitado la caída de 100 aviones en los últimos 2 meses, 3 meses. Eso es muy impresionante. Debiera decirse. Sí. Sí, coincido. A nivel económico, Pepe, ¿cómo lo ves hacia adelante? A nivel económico, mal, y va a estar. Ayer o antes de ayer, el Banco Mundial dijo que América Latina se aproxima a la peor recesión en los últimos 120 años. Es decir, va a ser un desastre. Y por lo tanto, se necesita un nuevo esfuerzo de colaboración para reconstruir el país, ¿no? Y la región. Que fue lo que planteó Alberto, es decir, si se nota lo que en la reunión de la cumbre del otro día del Mercosur, Alberto puso mucho hincapié en que en lugar de bajar el arancel, Brasil llegó con la postura apoyada fuertemente por Paraguay, con la postura de bajar el arancel común, que es el que protege a nuestras producciones y por lo tanto a nuestro empleo. Uh-huh. Brasil hoy tiene un grupo de... Es gracioso lo que está pasando en Brasil, no sé si es gracioso o es curioso. Brasil hoy está manejado por lo que ellos mismos llaman los Chicago Oldies. ¿Te acordás de los Chicago Boys de los años 70? Claro, sí, bueno, y los 90 también, ¿no? Porque... Los 90 también, digo, ¿no? Fueron los Caballo también, todos esos. Sí, pero los Chicago Boys fueron en Chile, la época de Pinochet, y en Argentina, en la época de Martínez de Hoz, se llamaban los Chicago Boys, porque eran jóvenes recién recibidos de la escuela de Chicago. Allá en Estados Fue Unidos. Fue la primera generación del neoliberalismo, de neoliberales. ¿No? Claro, sí. Bueno, hoy en Brasil, creo que por primera vez en su historia, hay una... Se llaman los Chicago Oldies. Le llaman los Chicago Oldies, como contra los viejitos de Chicago, ¿no? Claro. Porque ya no son más boys, hoy son todos viejos. Por primera vez en la historia de Brasil, dominan totalmente la escuela de Chicago. Brasil siempre tuvo un equilibrio entre neoliberales y desarrollistas. Uh-huh. Y iban equilibrándose porque tiene una producción industrial muy fuerte, sobre todo en San Pablo. Bueno, Brasil hoy tiene una postura totalmente neoliberal, como nunca en su historia, y esto contrasta fuertemente con lo que está pidiendo la Argentina, que está en minoría en el Mercosur, de preocupémonos por la reconstrucción que se viene, porque hoy se va a necesitar un gran esfuerzo de reconstrucción, y por lo tanto, esto de bajar el arancel para que Estados Unidos y Europa nos venda todo lo que puedan ellos, lo que va a hacer que la región sea muy difícil de mantener el empleo y las empresas, ¿no? Claro. Sí, sobre todo lo que está en discusión, me parece, es el futuro de la industria, tanto en la Argentina como, claro, como en Brasil. De los debates que se dieron en el Mercosur, está por un lado de la Unión Europea, que ahí están los contrastes entre Brasil y Francia, donde uno piensa que sería complejo que se llegue a ese acuerdo, pero está todavía en debate. Y otras son las conversaciones con Corea del Sur y Singapur, donde la Argentina se había levantado de las negociaciones, pero donde también se había pronunciado la Unión Industrial de Sao Paulo, de Brasil, en concordancia con la Unión Industrial Argentina, diciendo que no convenía hacer esos acuerdos, por ejemplo, con Corea del Sur, que tienen esas grandes empresas como Samsung y que nos traerían todo de hecho acá y acá no se podría desarrollar nada. Así es, así es. Los acuerdos de libre comercio con estos países que vos mencionás y la Unión Europea, y a eso se suma el pedido de la baja del arancel. El arancel actual es 14%. Sí. Es el arancel que tienen todos los países del Mercosur ante el resto del mundo. Uh-huh. Y lo bajarían, quiere Brasil bajarlo al 5%. Cierto. Pero en este momento donde, por ejemplo, Estados Unidos le acaba de poner un arancel a la Argentina y a Brasil a los productos siderúrgicos y de aluminio, ahora en diciembre. Y no, así, nosotros, Estados Unidos nos pone un arancel a nosotros para evitar que nosotros podamos venderle aluminio y acero a Estados Unidos, y al mismo tiempo Brasil propone facilitar que Estados Unidos pueda vendernos a nosotros. En un momento en donde lo que se necesita es salvar las empresas y salvar el empleo. Es casi suicida, ¿no? Es casi suicida. Bueno, pero el Mercosur se maneja por unanimidad. No hay que olvidarse de eso. Uh-huh. Por lo tanto, la victoria del Frente de Todos en la Argentina complicó muchísimo los planes neoliberales. Claro. Porque sin el voto de Argentina a favor de esa baja de aranceles o a favor de los tratados de libre comercio, eso no se puede hacer. Bien. Pepe, te llevo a un último tema y después seguiremos charlando, que tiene que ver con la deuda externa. Hoy lo charlábamos temprano con Horacio Robelli. La Argentina hace un ofrecimiento, lo mejora, para los sectores financieros. A la vez, lo que nos decía Robelli es que este caso de Argentina está nuevamente siendo visto a nivel mundial, porque hay muchos países que, depende de lo que pase en la Argentina, van a ver cómo resuelven la problemática de la deuda, que es, con la pandemia, otro de los grandes problemas, claro, de los países colonizados, ¿no? Están en esa situación. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ves que la Argentina sale de esto? ¿Pensás que puede haber un acuerdo? Sí, no lo sé, es un poco la bola de cristal. Da toda la sensación de que en este momento, volvemos a lo mismo, la pandemia lo que ha generado es la necesidad de todo el mundo de salir para adelante como sea. Por lo tanto, los acreedores hoy necesitan que les des algo, cualquier cosa que les des es mucho, en un momento donde todo se ha licuado. Da toda la sensación de que es un buen momento para llegar a un acuerdo, porque si yo soy un acreedor y están todas las empresas quebradas, que una de las empresas, que es la Argentina, me pague, es como un paraíso, ¿no? Sí. Así que la gran pregunta es si la Argentina va a poder pagar, ¿no? Que ese es otro debate. Bueno, está bien, pero hay una oferta de pago. Entonces, vos imaginate que vos sos un comerciante y todos tus clientes quebraron. Y uno viene y te ofrece pagar. Es algo, digamos, no es la situación en donde todos pagan. Nosotros estamos en la situación en donde nadie paga, porque la pandemia ha hecho entrar en crisis a todos los estados con altas tasas de endeudamiento. En algunos lugares, Alemania al 10%, Francia al 10% de deuda del Producto Bruto Interno. Acuérdate que acá cuando se criticaba que la Argentina tenía 5% de déficit del PBI, ellos están en el doble de lo que tenía la Argentina, donde se decía que eso era calamitoso. Uh-huh. Entonces, en un mundo donde todo el mundo es deudor y nadie puede pagar, que un país ofrezca pagar es